contarles un chisme difundido en Televisa con respecto a guerrillero que solo causaron risa. Una farsa mal montada de sangola de rapiña. Ixtepeji fue elegido en la región de la sierra para sembrar guerrilleros. Justifican su torpeza por lo que habían declarado Ixtepeji, Caña, Cadesa. Y como había de esperarse, los títeres marionetas que representan a Ulises en la región de la sierra armaron este teatrito, pero les quedó guanguito. La gente muy indignada de lo que vieron pasar, gente de visa chismosa que no dice la verdad, hicieron muchas denuncias dando su inconformidad. Dijeron muy enojados, la sierra se ha distinguido por ser honesta y tranquila, honrando así la memoria de nuestro ilustre paisano Benito Juárez García. Hicieron un gran llamado a los pueblos de la sierra a vigilar estos actos que dejan mal a su tierra, pues quieren verles la cara esos ineptos perplejos. Está clarito, señores, que todo fue una vil farsa, pues todos iban vestidos uniformes nuevecitos, sus botas muy bien boleadas para armar su teatrito. En Oaxaca no hay guerrilla, es un invento maldito que crearon los mil demonios en contra de ese pueblito. Pero ya lo saben todos, que aquí se cayó el teatrito.